Maestro Splinter, necesitamos tu ayuda. ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Y este es el Tecnódromo Podcast, donde si usted no sabe qué significa, no sigue escuchando. Bueno, o sí, tampoco somos sus papás. Déjenme, les digo, vi Doom Patrol, primer episodio de esta serie de cómics. ¿La viste completa? De un grupo de seres, No, fue solamente el primer episodio, sale cada semana. Solo está saliendo. ¿Me gustó? ¿Semanal? Sí, o sea, cada semana. Qué semanal. Bueno, porque yo vi Titans y también sale la Doom Patrol y estuvo muy bueno ese capítulo. Dicen que ese capítulo es muy bueno, el de el crossover ese. Yo lo vi, pero... A ver, Mike, termina con tu reseña de Doom. Reseña del capítulo de Doom Patrol. Mira, de todas las series que he visto que tiene DC, yo creo que esta es la mejor. A mí me gustó. Es el clásico episodio de origen. Te cuenta cómo inicia cada uno. Pero te lo cuenta, cada origen te lo cuenta de acuerdo a la época. O sea, el de Rita, que es actriz de los 40-50, te lo muestran en color sepia. El de este Robot Man, que se fue el nombre, te lo ponen así con colores como de los 60. Y el de el Hombre Negativo te lo ponen así como de los años 50. O sea, cada uno tiene su propio estilo visual. La música está muy padre, o sea, temas, acordes. Y sí, yo creo que, o sea, no es nada, o sea, no son los superhéroes que conocemos, o sea, es una historia, es una serie de humor negro, con eso, y es más relajada, aquí sí se ríen de ellos, y lo que me gustó es que al menos el jefe, Niles, que interpreta a Timothy Dalton, pues le sirvió salir en Penny Dreadful porque sí, o sea, te lo crees como el padre de ellos, la figura paterna que tienen ahí en la Doom Patrol. Me gustó. Vi el episodio también sobre Netflix, pero lo que no entendí, yo no sabía que en el de Netflix el profesor es un bichir. ¿Cómo que en el de Netflix? ¿Son dos Doom Patrol? Sí, en el episodio... Es el mismo. ¿Cómo? Pero que... Sí. Ah, ¿verdad? Ya tengo su atención ahora. En el de Netflix, el profesor... Todo cambió cuando mencionaste a los bichir. Tuviste nuestra atención completa. ¿Por qué? No lo sé. No. O sea, estaba... Es Bruno Bichir. Es el que le hace de... Ah, no cualquier bichir, el bichir. Ajá, el bichir es el que le hace de Miles Cutler, el chief. En la de Netflix. Pero, y en la de DC Universe, en el servicio de streaming, el profesor la hace de Timothy Dalton. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque, o sea, es el mismo diseño, son los mismos actores. En la serie con Timothy Dalton es Brendan Fraser, quien hace de Robotman. Es también el que le hace el Hombre Negativo. Es actor de 50 sombras más oscuras o algo así. Ajá. 50 sombras de Grey. Tu película favorita. Uy, oh, la secretaria, sí, por supuesto. Sí, ese son los Boom, Orlando Bloom. Ahorita te digo los nombres, porque eso quería yo llegar a prepararme todo y, o sea, Matt Boomer es el hombre negativo, Negative Man. Sí, Brandon Fraser es Cliff Steele, que es Robot Man. April Bowley es Elastic Girl. Y Timothy Dalton, el jefe. Y sí, me gustó. Lo que no entendí es por qué cambia mucho la personalidad del jefe con el de Netflix. Dice, es cierto, yo no lo reconocí. Yo tampoco. Bruno Bichir nos cuenta que se siente ser de Chief. Uh-huh. Mm. Sí, o sea, yo tampoco. O sea, no lo reconocí para nada. Exacto. Sí. Y aquí camina. Ajá. Pero sí, no, pero yo lo veo más como manipulador. El personaje de Bichir. Sí, se ve como maldosón, ¿no? Sí. Así como de, se hace lo que yo diga y así. Exacto. Ustedes sin mí no son nada y bueno, está bien. Lo que usted diga. Sí, sí, ya chantajista sé. Como todos los padres, ¿verdad? Ah, sí. ¿Yair? Regaña. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Después de todo lo que yo he hecho por ustedes. Felicidades por tu nuevo trabajo, ¿eh? Chamo de canija. Pero sí, no, pues en el episodio de Netflix regaña a Beast Boy por haber llevado a Raven. Y casi le dice hasta lo que se va a morir. Y luego le dice... No, de hecho, Raven no quiere... Porque le va a inyectar una sustancia, ¿no? Su sustancia. Uh-huh. Y Raven le dice, ay, creo que ya no quiero. Y Beast Boy... Sí, Garfield así de... Pues ya, ¿no? Déjala, ya no quiere. Mira, tú te callas y te sientas y... Vamos a seguir con el procedimiento. No, pues que no. Y se le avienta. Entonces ya Raven empieza a hacer su desmadre. Sí. Lo avienta y ese empujón es el que lo deja paralítico. Pero y acá... Sí, ya no se sabe qué pasó con él. Porque ya nada más los demás se quedan. Porque Garfield se va. O sea, Beast Boy se va con Rachel. Así es. Y ya. Y ellos se quedan con el profesor. Bueno, con el profesor X. Pero ya no se ve cómo quedó. Aclaratorio de que Doom Patrol salió antes que la patrulla, que los X-Men, pero bueno, eso es otro tema. Y hay un montón. Ya ves que nos estábamos acordando de Jean 13. Sí, esa maravillosa serie de los 90. Yo sí compré cómics de ellos, ¿eh? Bueno, en esa época no los podíamos descargar, sabía que comprarlo. Sí, tenías que comprarlo, lo comprabas. No había de otra, pero sí, a mí sí me gustaba. O sea, tenía a la protagonista, que era esta Fireshield, que recuerdo. Tenía Caitlin. Una chica... ¿Cómo se acuerda? ¿Caitlin? Caitlin tenía esta chica también que era de ascendencia oriental. No, la Stormmaker, ¿cómo se llamaba? A ver, pero que, bueno, no me acuerdo. Rainmaker, algo así, que era así como nativa americana, ¿no? Nativo americana, esa es la palabra, esa es la definición. Y y su gusto por las mujeres, que en esa época creo que no había personajes así. Ah, Sí. O sea, no. Pues es que yo todos los que leí eran prestados. Yo no tenía un clavo para comprar nada. Caitlin Fairchild era la líder. Bobby, que era el que tenía los poderes de fuego. Roxanne. El grunge. Que era como un Wolverine. Tenía pero como una águila en el pecho, ¿no? Sí, tatuaje. O era pelo. No me acuerdo. Ah, sí, tenía tatuajes. Sí, tenía tatuajes. Sí, y era el novio de Roxanne, Free Fall. Qué viaje. Estaban chidos. Eran historias. Estaban chidos. Sí, eran adolescentes. Y luego los dibujabas. Es que ya todo lo que salía de Image. Uh-huh. Era así como, ¡oh! ¡Wow! ¿Qué es esta novedad tan novedosa? Son jóvenes, son como yo y tienen problemas como yo. Sí. ¿Jair nunca los viste? Los de Gentry Team no. Llegué a leer Wildcats, Spawn, uh-huh. Y nada más de Image que me acuerdo de ese entonces. Pues ya con eso. Spawn. Sí. Sí, qué fenómeno. Que me quedé con la segunda parte. Tom McFarlane nos prometió una segunda parte y nunca llegó. ¿De qué? Todavía recuerdo sus declaraciones. ¿De Spawn? ¿De la película? Ay, no, qué bueno que no pasó. Pero... no te gusta. No iba a ser una segunda parte, sí. Pero va a ser una nueva. Va a ser un reboot, me imagino. Va a ser un reboot ahí, yo creo que más violento. Más pero... gore. No pinta nada bien. Me gusta el gore. Pues, pero no pinta nada bien la película esa de que de entrada que no sea el presupuesto de 10 millones de dólares. Y que pues ya con eso era más que suficiente. Mira, ni bien ni corrido. 10 millones de dólares ya no sirven para nada. No. toma, ya no lo sé. Sí, o sea, como que pinta para que se lo van a hacer todo en una peda y a ver luego cómo le hacen. Para pagarle a uno de los actores nada más. Que quieran pues contratar famoso. El bueno iba a ser Jamie Foxx. Pero pues, sí. Quién sabe cuánto les iba a cobrar. Oh. Ah, sí. Bueno. Mira, tenía Joe. No, Lee sí me gustó. Uh-huh. Bueno, no sé. Es un poco sobreactuado. Necesitan dirigirlo bien. No. Mira, eran los 90 y el infierno parecía... Pues, animaciones de videojuego con todos los de hecho fondo, saltando. ¿Se acuerdan del soundtrack? Ah, era muy bueno. ¿En serio? Sí. No, a mí no me gustó para nada el soundtrack de Spawn. Oh. Es que el soundtrack tenía así como que a los grupos edgy de la época. Pues sí, no, obvio. Marilyn Manson, Korn, pero aparte estaban todos que Korn y la canción la mezclaba quién sabe qué DJ. Metallica y DJ Spooky. Sí, entonces aparte que eran DJ Spooky. Que... Sí. Aparte por de que era puro grupo que me caía mal. Luego tenía que remixeado, ¿no? Pues peor. Prodigy, Incubus, Slayer. Bueno, Slayer, pero... Pero era la canción era remix. Slayer y Atari Teenage Riot. Suena como nombre de superhéroe. Atari Teenage Riot. No, por separados se tocaban muy chido, pero juntos era donde se arruinaba todo. Kirk Hammett y Orbital. Oye, Moby. Korn y Dos Brothers. Y los Butthole Surfers. ¿Sí? Oh, Moby. Oh, mira. Pues sí, sí es como dices, está en este reto. Prodigy y Tom Morello. Crystal pues Method. Era como un, esos mashup, ¿no? Amalgam. Amalgam ay, Comics. Ay, bueno, no, sí, cierto, no era un mashup, pero era un amalgam. Cuando decías, bueno, son dos cosas que me gustan, pueden funcionar juntas. Sí. Salía una porquería. Sí. No debe salir nada mal si metes a Thor y a Orión y los juntas. ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo no podría funcionar? ¿Cómo no podría funcionar Amalgam? Qué feo. Aparte, qué horribles estaban dibujados. Sí. Pues solamente compré Dark Cloud. Creo que sí estaba mal dibujado. Todos. Y compré el de Agente de S.H.I.E.L.D. Bruce Wayne, Agente de S.H.I.E.L.D. Bueno, sí, creo que ahora que lo mencionan tiene razón. El de Capitán América con... Supercapitán, ¿no? Era ¿Supercapitán? No, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Era Super Soldado. Soldier. Super Soldier. Ese yo lo tengo ahí todavía. También está muy feo. Ese y el de... Ah, bueno, y el de Thor con Orión sí está horrible. Pero el nombre del villano, sí sonaba imponente. Thanos Fate. Oh. Creo que sí. Bueno, o sea, tiene su nombre. Pero sí. No. Bueno, regresando a la Doom Patrol. A la Patrol. Nos quedamos en que estaba Bichir. Bichir. Como ajá. Niles, el Dr. Niles. El Bichir. Pero en la de DC es Timothy Dalton, sí. Parece que ves a al de Penny Dreadful, Sir. Y Malcolm, Sir Malcolm. Y uh-huh. Sí, me gustó definitivamente. La historia y el actor al que le dan más tiempo es a Brendan Fraser, pero... ¿sí? Ah. No, pues sí. Necesito verla. Yo me eché los 10 capítulos, ¿sí son 10? De Titans. No esperaba absolutamente nada. Y aún así no te decepcionaron. Y aún así no me decepcionaron. Me gustó mucho. O sea, no creí que me fuera a gustar tanto. Sobre todo por ese tráiler tan gacho. Pues es que cuando salió el look, la primera foto de ellos. Ajá, y ese look. Ajá. El vestuario de Starfire, ¿no? Sobre todo. Que todo el mundo sí. Decía, no, pues parece trabajadora sexual. Ajá, sí. Pero hasta eso logran darle la historia con ese outfit. No queda mal. Pues es que... Por un lado está bien que tenga algo así como de camp, ¿no? Ajá. Que así como que todos estén así vestidos de negro ya, está como... Ay. Yo no la he visto. No sé. Solamente sé que la mayoría de la gente que la ha visto dice que está muy buena, así que... ¿Qué la hace buena? Entonces, por ese lado, nada más de la visual, del concepto visual, pues sí está bien bien aterrizado. O sea, hasta ese outfit de Starfire, o sea, entra en la historia. Yeah. Y pues, también igual te van introduciendo los personajes, cada uno... Empieza con Rachel, que es Raven. Sí. Y ella, pues, sí es una adolescente como más chiquilla, ¿no? Que se ve como de 17, 16. Ya Dick Grayson, porque es Dick Grayson, el Robin. Sí. Ya está grande, ¿eh? Pues ya como para hacer Nightwing, porque ya se separó, ¿no? Y es policía, ¿no? Es un detective. Garfield ya sale después, Beast Boy. Nada más se puede convertir en tigre en esta temporada. Starfire la manejan como que no se acuerda. O sea, como que perdió la memoria y está buscando a Rachel. Entonces ya se pone a buscarla desesperadamente para que le diga si ya sabe quién es. Y bueno, el que no sale es Cyborg. No sé a quién vayan a... No sé si lo vayan a poner a él o a alguien más. Alguien que sí sale también de la que era... Pues los Teen Titans eran esta Donna Troy. Wonder Girl. También ¿sí? sale. ¿Ah? Sí, sale Wonder Girl. Con el lazo y todo. Ay, también salen estos. Y salen Hawk and Dove. Ajá. Les ponen así mucho énfasis. Porque salían hasta el final. Como está... Pues este Geoff Johns está ahí involucrado en la producción ejecutiva, creo. No sé si está obsesionado. Ya ves que quisieron hacer el... También salió en los New 52... en Rebirth. Números de Hawk and Dove. Sí. Que hasta yo dije... Sí. ¿Y ahora? ¿Estos? ¿Por qué les quieren dar así como que un revival? Queremos sacar series de todos nuestros superhéroes. No, pero en los cómics. O sea, se me hizo hasta raro. Tenemos que completar 52, como sea. Ya ves. Ráscale. ¿Quién falta? Ay, no. Es que sí fue muy... Fue muy ambicioso sacar 52 series. Porque sí, empezaron con 52, pero luego fueron bajando y cancelando. De repente, pues no nos funcionó, vamos a estar 30 números de Batman. Qué raro. Sí. Yo creo que los de Hawk and Dove también habrán sido, 10. Menos. Mm. Dos números. No sé. Tampoco. Qué barbaridad. Pero sí. Pero sale también este episodio de la Doom Patrol. Sí. Que ahí es donde encuentra a Beast Boy, ¿no? Uh-huh. Está Rachel. Te van a la casa. Del sí. Chief. Sí. Y ese capítulo está muy, muy bueno. Tiene buena música. La historia está relativamente sencilla, porque al final como que sí le dieron jiribilla. Termina como que en crisis, porque sale Trigon, el papá de Raven. Ajá. Destructor de mundos, ya sabes. Sí, obviamente. Entonces, como que... ¿Quieren spoilers o no? Bueno, sí. Sí. Alerta de spoiler. Ya que sacaste ese, el del final. Aquí Yair no la ha visto, pero bueno. Después de que comas... Perdón. No, ¿pero qué son? No, es que es como que... No, son nachos. Te dan a entender que como que está pasando otra vez otra línea de tiempo donde están pasando cosas diferentes. Uh-huh. Entonces, Dick, bueno, Robin, qué paraíso. ¡Ah, también sale Jason Todd! ¿También? Y al final, ¿quién crees que sale, Miguel? ¡Alfred! ¡No! Sí. ¡Ay, qué triste! En esta Batman. Así como visión extraña de Dick Grayson, sale Batman, pero así todo loco. así convertido en asesino, matando a todo mundo en Arkham. Ajá. Ah, sí. Oí algo así que hablaba de Arkham. Ajá. Entonces, como que ahí es donde se partió. O sea, Trigon como que lo hizo hacer ver cosas que podrían pasar. Ya se vuelve malo. Pero, y luego todavía al final, hay así como un teaser de Superboy. ¿Con quién creen? A ver. Ajá, o sea, un actor. Ajá. ¿De cuatro patas? ¡Ah, sale Crypto! Ah. ¡Sí! Pues algún supercan. ¿Qué otro? ¿Qué otro supercan hay? ¡Sí! Sale así que se... como que lo tenían encerrado. Sale así como que se escapa y va con Crypto y ya, le abre así la jaula. Y ya nada más se ven los ojillos del perrillo, así como al final de los Simpsons, que se ve el perro así con la mirada sospechosa. Ah, ya estoy viendo el final de Titan. Pero este con los ojitos rojos. Ya, oye. Pero dices que, o sea, este es Batman y que Etrigan le hizo una, le enseñó, le dio una visión. Sí, Trigon. Etrigan. Trigon. Sí, es que ya. Ah, el papá eso de. Eso como que no sé, papá de Raven. Sí, Etrigan es el otro. Etrigan es otro demonio. El demonio. Sí. El que rima. Sí. Que rima, que fue capturado por Merlin. Sí, Jason Blood. Jason Blood, sí. Gongon, the form of man. Ah, pues. Es que te dan a entender como que todo está pasando en la cabeza de Robin, pero a la vez como que sí es el futuro. Ah, ya. Yeah. Sí, entonces, porque está bien. Sí, es como una crisis, pues. Lo normal en DC, crisis. ¡Crisis! For reasons, crisis. Hay crisis. Un desmadre en el tiempo, realidad, se cruzan ahí los universos, ya sabes. Nuestras ventas están bajas, crisis. Oye, sí. Pero no es 52, no está funcionando. Pues métele una crisis, ándale. ¿Qué haríamos? Ya veo como Skinner con los boletos, ¿qué? Los permisos firmados, así besándolos. Sí. Ay, crisis. Ay, oh. Pero la verdad es que me sorprendió gratamente. Y como nada más son 10 capítulos, sí. Se va así súper rápido. ¿Son de una hora? 40 minutos, ¿no? Sí, menos. Ajá, como de 45 minutos. Ah, de volada. Sí, la verdad es que sí, échenle un ojo, o sea, no se dejen llevar nada más por las fotos. Es que es Starfire, ¿hasta no? Cuando... Pero hasta eso me gustó, bueno. El cabello chino y eso. O sea, la original Starfire tiene cabello así chino, gigante. De Amanda Miguel. Sí, pues la moda, la base de moda de los 80. Y aparte es naranja, o sea. Podría ser blanca o negra, no importa. De hecho. Porque ella es naranja. Podría haber sido, ¿cómo se llama? Trump. De Florida. Podría haber sido sí. De New Jersey. De New Jersey, sí, es cierto. De donde salen todas las mejores bandas. Hace rato salió. Sí, tiene buenas sorpresas. Un tweet que puso Jair de que citaras algo con. Algo de los 80, 90 que nadie recordara. Y me acordé de una película que se llama Meteor Man. ¿Nunca la vieron? Ya. Fue un retweet que yo no puse. Sí. Bueno. Sí, que citaras el tweet con una serie, película o algo de los 80 que nadie más recordara, pero que tú sí. Y me acordé de Meteor Man, así de... O sea, antes de Black Panther o de Blade, el primer héroe, superhéroe afroamericano era Meteor Man. Meteor Man. O sea, no, nunca lo había visto. Esto es totalmente de videos, de... ¿Cómo se llama? De videoclub de Colonia. Sí. Sí. Dice, incluso dice a superhero for the 90s. Sí, o sea, vaya, sus poderes vienen de un meteoro que creo que le cayó o que tuvo contacto y era tener super fuerza, invulnerabilidad, regeneración, telequinesis, podía hablar con los animales también. O sea, ¿cómo te lo explicas? Quién sabe, pero su hasta Marvel sacó una serie de 6 números con el boom de Meteor Man, pero su cast estaba interesante. Salía James Earl Jones, Bill Cosby. O sea, ¡órale! Ya es... Cuando Bill Cosby era respetable. Sí. Y qué gacho. Al menos no soy Bill Cosby. Al menos no soy Bill Cosby. Ah, mira, ya vi las portadas. To the bitter end. Así es, o sea. Pero ese actor yo no lo conocía, Robert Townsend. Dicen que es un cómico y que es medio famoso, pero No, bueno, sí. ¿Alguien vio Tron? No. ¿Tron? Sí. Digo no. Robert Townsend. No, pero es que de esos, ¿cómo se llama? Actores de... ¿cómo se llama? Bueno, es que ya ves que en Estados Unidos hay este mercado de películas para negros. Para casa. Este Black Exponation. Sí, pero o sea, ese es como que una, o sea, tienen sus propios ¿cómo se llama? Sus propios rom-coms, sus propias comedias, sus propias películas así, o sea, de todos los géneros que hay así normalmente, pero con puro cast negro. Uh-huh. Y lo que estoy viendo en la IMDb es como que ese tipo de actor, o sea, que es muy famoso en ese mercado. Sí. Ah, no lo sabía. Oye, hasta salía War Machine antes de hacerlo, ¿cómo se llama? Don Chetley. También. Y Eddie Griffin, que a lo mejor no le suena, pero cuando lo busquen van a decir, él. No, pero sí recuerdo ver esta película en para rentar. Nunca la vi, nunca la renté, pero sí, recuerdo haberlo visto. Hasta Cypress Hill sale ahí. Pero sí, yo recuerdo que la renté, bueno, me la rentaron en un videocentro. Y jamás volví a saber de ella. Hasta que me acordé hace rato y dije, es cierto, Meteor Man. Nadie le recuerda. Pero he dado mi servicio a la comunidad y ahora quedará para siempre. Sí. Grabado en nuestras memorias. Sí, es parte de nosotros. No, no, yo la verdad ya. Yo olvidé los 80. Yo me acordé de ya esta no me acuerdo de los últimos 6. 30 años. Con la televisión no recuerdo ni lo que sucedió hace 5 minutos. No se rían. Sí, es algo serio. ¿De qué nos reíamos? Sí. ¿Qué decías, Jair? Ah, no, que te digo que yo me acordé de esta serie que se llamaba El Guerrero de la Carretera. Y varias veces lo he platicado y nadie me me acuerdo del título, pero no me acuerdo de qué trata. Y gracias Twitter que salió, este Ulmo que me dijo, sí, sí me acuerdo de ella. Y dije, ah, por fin, alguien que se acuerda. Alguien que sabe que sí existió. Que no fue tu alucinación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué era película? ¿La serie? Ah, no, era una serie. Era una serie. El Guerrero de la Carretera. Ah, es que le pongo aquí en Google, le pongo El Guerrero de la Carretera y me sale Mad Max. No, es que ese era el nombre en español. Originalmente era The Highwayman. Ah, ya. Sí, sí, ya decía yo. Nunca sí. Nadie vio Mad Max. Sí, que era como que una explotación de Mad Max y de este Knight Rider. Porque aquel tipo manejaba un tráiler que era realmente, o sea, que la cabina era realmente un helicóptero. Y cuando quería escaparse, pues nada, prendía el helicóptero y se iba volando. Era una cosa. Mira qué listo. Esos sí son gadgets. Ajá. Ya, el que es James Bond y que eche cuartos. Es un tráiler y tiene un helicóptero arriba. No. Ah, okay. La cabina es realmente un helicóptero. Era como una ejection boot. Era como Messenger. Salía la cabina de Collí. En un futuro decadente, hay muchos crímenes en las carreteras, en sus inicios o en sus finales. Surge entonces una nueva fuerza de la ley, un agente gubernamental conocido como Highwayman, el hombre de la autopista, quien utiliza un camión y un helicóptero con tecnología fantástica para luchar contra el mal, ahí donde las demás agencias fallan. Y está bien chido porque, digo, o sea, la serie, nomás siempre es el mismo tipo. Y era ese tipo que iba en su helicóptero. Y de repente resulta que había más y cada trailer tenía como que su propio chiste. Y me acuerdo que había uno que era un carro con una caja de trailer de atrás. Uh-huh. Y esa era su gracia, que se convertía en carro. O sea, era una especie de Transformers también. No, era más como este Mask. Mask. Ya. Yeah. Ay, no me acuerdo de Mask. Ay, güey, man. Ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo el intro. Ah. No se ve mal. O sea, el trailer. Del 87. No, pues sí, creo que tú ganaste. Yo ni me acordaba. Yo poniendo a Meteor Man y tú poniendo Highwayman. Y había otra serie de ¿cómo se llamaba? Antes de que fuera Azteca, Imevisión. Imevisión. Que también de repente sacaba series bien raras. Y había una que se llamaba. Había una que se llamaba Chucky. Que era como que de una entidad del espacio que se comunicaba con los niños. Ay, güey, qué miedo. Y le decía a los niños qué hacer. Les daba como misiones y todo para escapar de unos como científicos locos. No, me suena más al fantasma de escritor, pero. O sea, lo no, conocí. Era una. No, el fantasma de escritor, ¿qué es eso? Parecido a lo que dices, era un fantasma que ayudaba a un grupo de niños a resolver crímenes. Lo pasaban en el Discovery Kids, cuando el Discovery Kids pues iniciaba, y se llamaba el fantasma escritor, pues los ayudaba, él escribía las pistas o cómo resolver ciertos acertijos. Era un fantasma que los ayudaba. Parecido a lo que me dices con este Chucky. Fíjate que sí, y no, tío, también es una cosa así como que tengo muy, muy vaga en la memoria. Pero me acuerdo que lo veía, y lo veía con mi mamá y con mi hermana. Uh-huh. A ver si lo... Si lo puedo encontrar, porque si le pongo Chucky, pues me sale... Sí, sí. El del muñeco. Que ya salió un nuevo tráiler de Chucky también, ¿eh? Para el reboot. Y se ve... ¿eh? No se ve tanto de miedo, pero sí se ve interesante. Aquí Chucky, este... es un muñeco electrónico. Bueno, ya. Se modernizaron. Tenía que llegar. Pero sí. Pero sí, The Highwayman. Una mezcla entre Michael Knight, Knight Rider y Mad Max. Uy. Michael Knight. Mi crush de niña. De muy niña. Ah. Junto con... con este... ay, ¿cómo se llamaba ese hombre? ¿También de la tele? El del bigote. Ah, ah, Magno. Ajá. Sí. ¿Cómo se llama? Magno. Magnum, sí, pero ¿cómo se llama el actor? Tom Selleck. Ah, Tom Selleck. Tom Selleck. ¿Qué? Yo confundía a Magnum con MacGyver. Yo creí que MacGyver era el del bigote. No, cuando era niño. Y no. No, MacGyver era más tipo Sting, ¿no? Sí. Y que resolvía todo con un chicle y cinta de hilar o algo así. No, eso es lo que dicen las leyendas. Yo nunca lo vi. ¿No llegaste a ver MacGyver? MacGyver. No. ¿Cómo crees? O sea, vi este Magnum. Vi a Tom Selleck, pero... por eso de ahí mi asociación. Oía mucho MacGyver, pero yo veía a Tom Selleck y dije, pues este debe ser MacGyver. No, MacGyver, Magnum. Parecido. No, pero Magnum era así como policías en... camisas hawaianas. En Hawái, precisamente. Estaba Miami Vice. Que él andaba... que también era de ese estilo. No, pero ya este... Magnum sí era como que de... ¿cómo se llama? Era cierto tipo cómica y Miami Vice era muy seria, así como... tan seria, sí, como Miami Vice ya era de... sí era de crimen. Yeah. Y Magnum era esta pareja así de policías cotorrones. ¿Y se acuerdan de pegados a la ley? Ah, sí. Sí, nunca son apegados a la ley. Ah, sí, es cierto. Ya vi a Alita. ¿Y qué te pareció? ¿Alita? Ángel de combate. Sí, sí. Sí, me gustó bastante. ¿Está padre? Sí. Ah, qué chido. Mira, no puedo yo, porque nunca leí el manga. Ya vi que está ¿viste el anime? No, vi nada, no vi nada. O sea, como como película está muy buena. Y las críticas que leí dicen que aunque trata de condensar mucho, sí la libra, o sea. Pero y luego llegué a ver el OVA, está en YouTube, y haz de cuenta que los primeros 20 minutos calcados. Mm. Sí, y eso que el OVA no está así como que tan parecido al manga. Pues, vi los mangas. Y otros detalles. Estaba todo resumido, ¿no? El de el OVA. Ha de ser lo mismo, ¿eh? Ha de ser lo pues, mismo. Pues, más o menos y a la vez no. Porque este mocoso ya... ok. Como que no... En los mangas figura mucho menos. El niño, ¿cómo se llama? Se lo encuentra luego. Sí, sí. Se lo encuentra y se enamora inmediatamente. Sí, de hecho. Ah, sí, ah. Entonces, y en el manga no. O sea, sí lo conoce, pero no figura tanto. Se llama... El manga es muy bueno, el dibujo. Impresionante. Hugo, sí, Hugo. Se llama este chavo. Pues es que sí, llegué y quería ver más. Y luego vi la colección que creo que está publicando Smash. Ah, sí. Es una cosa enorme. Son como 5 libros. Y sí. Pero sí, música, todos los actores, te enamoras, Dalita. O sea, está bien hecha. Para mí sí todavía le veo que es CGI, pero muchos dicen que la ven en el Valle Inquietante de que parece casi humano. Pero yo sí. No, sí, de hecho, ese cast de Christoph Waltz, del papá, del doctor Dyson. Bueno. ¿Cómo Daisuke? ¿Cómo se llaman en la película? En la película es Dyson Ido. Ah, ok. Uh-huh. Se me hizo muy bueno, se veía igualito. Que en el manga, en el anime. Yo cuando llegué a ver el anime dije, ay, este debe ser. Sí, se veía idéntico. O sea, por eso, y bueno, por Christoph Waltz, que me gusta cómo actúa y eso. Mira, sí la quiero ver. Grewishka es el actor que le hace de este Jackie Earle, el que le hace de... Ay, se me fue el nombre. En Watchmen, Rorschach. Uh-huh. El actor de Rorschach es el clase de Grewishka, el villano en la película. Y sale Isa González, 3 minutos, pero sale ahí. ¿Sí salen las otras muñequitas o no? Una. Ah, va. ¿Pero te dan a entender que van a salir las otras o no? No. ¿No? No. No. Pero... Es un montón. No, nada más fue una. Y supongo que fue en lo que hizo Elsa González. Y bueno, el encantamiento que tenía Jennifer Connelly, eternamente joven, creo que ya llegó su fin, porque aquí ya se ve un poco más mayor. Pero sigue estando igual de guapa. Sí. Es que hubo un tiempo en el que estaba igual. Por eso digo, ya el encantamiento ya dejó de funcionar. Ya se rompió algo porque ya... Bueno, nada es para siempre. Se fue David Bowie y se le acabó el hechizo. Sí. Oye, no, sí es cierto. Puede ser. Puede ser. Así como... Sí, o sea, con su muerte... Desapareció y ahora que apareció en Alita ya. Lo voy a tuitear, te lo voy a robar. Adelante. No, sí. Ay, el laberinto. Tengo que volver a ver eso. El laberinto, sí. Y hace... A mí Michelangelo Alita me gustaba mucho. Y creo que en casa de mis papás todavía está mi copia de VHS. Donde la veía. Son como que esas cosas que digo, luego que tenga chance la voy a ver, pero pues, no he tenido chance los últimos 15 años. Uy, me voy a preocupar. Pero sí, me acuerdo que le tenía cariño. No, yo nunca lo vi. Lo habré oído alguna vez, pero no, así como que no. Nunca es tarde para empezar a hacer otaku, Miguel. ¿Eh? Otaku. No, ay, ¿Nani? No, si tú ya estás tarde para hacer otaku, Mike. Ya tienes trabajo. Ya estoy. Te ves una persona. Hueles a de jabón. Hueles a jabón. Hueles a limpio. Tú sí puedes pagar el Crunchyroll. No tienes que estar bajando de páginas. Sí, verdad. No, no, no, no. Puedo tener una almohada con, este, no sé, Bulma. Por favor, no, Mike, por favor. Una waifu. Su waifu de almohada. ¿Cómo ves? En lo primero que piensa cuando dice que ya se va a hacer otaku. De hecho. Entonces, es en una almohada. Estás diciendo que si soy otaku, puedo tener una almohada. Y mi, ¿cómo se llama? Mi mousepad. ¿Con bustos? ¿Sí? Ay, no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Unas nalgas. Es lo primero que se me viene a la mente cuando digo otaku. Eso y ¿qué? Ver Naruto. O no, ver One Piece y los capítulos de relleno. O sea. Seguir viendo One Piece después de 10 años, o no sé cuánto lleve ya esa serie. Ay, no sé, 1000 capítulos. Son como 900. Y sí tengo amigos que todavía lo ven. Y cuando empezó a salir el manga, lo empezaron a comprar también. No, pues está caña. Bueno, ¿yo qué digo? Vi lo último de Dragon Ball. Lo último. ¿Con el pelo azul? No, pues Dragon Ball Super. Ah. ¿Lo del pelo azul no es la película que acaba de salir, Broly? Ah, la de Broly. No, pues eso no la he visto, fíjate. No la vi. Me pasó. Ya la ¿Ya, ¿Ya salió de cartelera? Ya. Ah. Ya. ¿Ya tendrá como unos 2 meses? Pues sí, se estrenó el 11 de enero. Ah, no, si entonces ya tiene. Sí, o sea. Una otaku. Ah, y hace unos días estaba viendo Sailor Moon Cristal. Le estaban pagando la tele. ¡Qué bueno! ¿What? En un momento que yo estaba haciendo nada, le estaba sapeando la tele. Sailor Moon. En un episodio, ¿tú la ves, Susan? Sí, sí, la ¿Sailor vi. Moon? Ah, sí. Cristal. Ah, bueno, porque. Sí, la que resuélveme la duda porque Tuxedo Mask era malo y quería acabar con Serena. ¿Y por qué era malo? Entonces, porque cayó bajo un hechizo. Siempre que Tuxedo Mask sea malo es porque cayó bajo un hechizo. Un mago lo hizo. De algún villano, exactamente, un mago lo hizo, pero un villano, un mago villano. Y así yo me quedé, bueno, ¿y por qué es malo? ¿Por qué alguien le fresco? Lavó el coco. Sí, le ha pasado varias veces. Ah, varias veces. Eso no es normal. Ya mira otra vez, se hizo malo. Pues es que es el punto débil de aquí, la chamaca. Entonces, pues por eso. ¿Saben por dónde? Ah, sí. Pero nada más lo vi un poco. Hasta ahí. Solo un poco. Solo un poco para dije, voy a ver lo que ve la chaviza. Ah, sí, lo muy cristal. La chaviza. Ya estoy de moda, ya estoy en onda. ¿Y tú qué? ¿Qué viste, Yair? Yo vi el jueves, vi la de la película de Lego, la 2. Ah, ¿qué tal? ¿Mejor que la 1? Y está padre. ¿Mande? ¿Mejor que la 1? La 1 no la vi. ¿What? ¿Tú crees? Pues ¿sí? No la vi, la vieron mi esposa y mi hija y pues no me llevaron. Entonces, ¿podrías preguntarle a ella si está buena? A ver, ponlas en el micrófono, por favor. Por favor. Retírate. No, ya están dormidas. Yeah. Pero la 2 la vi, me gustó mucho. Puedo intuir lo que pasaba en la primera y cuál era el meollo de la historia. Me imagino que era este niño jugando con los juguetes del papá. cómo rompía el orden de las cosas. Y acá trata pues de algo similar, de que es pero ahora es la hermana menor que viene a jugar con los juguetes del hermano. Nada más que la niña no juega con las reglas y termina rompiendo todo. Como las hermanas menores hacen. Exactamente. No sé, yo no tengo hermanas menores. Tú eres la hermana menor, ¿verdad? Yo soy la más menor. Entonces tú eres la que decía de que pues no, si no me dejas de ganar, si no vas a hacer lo que yo quiera, te voy a acusar. Te voy a acusar. No, bueno, es que mis hermanos me llevan varios años. Me lleva 6 años mi hermano. Y mi hermana 8. Entonces, pues ya eran bastante mayores que yo, como para estar jugando. Y no, aquí sí se hicieron una diferencia como también de unos 4 años a lo mejor. Porque se supone que es una diferencia marcada. El hermano mayor que entra en la adolescencia, así que por eso todo se ve tipo Mad Max. Sí. Ya todos muy, muy extremos. Y la hermana es de que llega así con sus legos de que son para niños, pero así con el plan de que pues te voy a ganar, no importa qué argumentos uses, porque yo soy la menor. Uh-huh. Y así es como empieza a romper todo el ecosistema del status quo de la... Sí. Porque pues es de que, o sea, están ahí todos peleando por hacerles algo a los juguetes y no le ganan, y llegan estos y es a romper todo. Y la historia está padre, las referencias a un montón de cosas. Aunque por ahí salía Doctor Who. Sí, sale una TARDIS. Voy a poner atención. Sale por un medio segundo, pero como quiera. Voy a ver Doctor Who, más bien. Sí, vean Doctor Who. Tiene tiempo. Sí, no... sí la tengo pendiente, ¿eh? No crean que no hago caso a sus sugerencias. O sea, las pongo en mi lista, pero ya cuando tenga nada que hacer, ya lo hago. Sí, ya que tenga unos 60, 70 años. Bueno, creo que me pondré. En mi retiro. Voy a ver Doctor Who. Ahí en la mecedora. Ajá. Wow. Me encantaría ese futuro. El futuro. Televisión, pon Doctor Who. Huevo. Mecedora, mece. Y vas a decir, me encanta este futuro. Pero abuela, ¿por qué le dices futuro? Es el presente. Cállate, niña. Sígueme siendo. Doctor Who. Realmente la historia está entretenida. No sé qué en comparación a qué. Batman todavía sigue siendo pues Batman, así chistado. Y ¿y qué más? Pues sí, o sea, todo el plan de cómo se desata el conflicto está padre. Entonces sí vale la pena verla. No sé qué tan bueno, qué tan mal la hacen con persona la primera, pero sí vale la pena verla por sí misma. Bueno, es que la primera a mí me gustó mucho. Es de las pocas películas que no creía yo que se acabara cuando la vi. O sea, las referencias, los chistes, la historia de Emmett, que tenía que ser el constructor, creo, el elegido. Y luego hacen una reunión y salen un montón de Legos. O sea, los Cazafantasmas, los Simpsons, el Señor de los Anillos, creo. O sea, igual, así como esas referencias que dices que duran un segundo. Pero sí, y luego... Después de toda esta historia de Emmett, que los rescata, que se convierte en el elegido, y que entra, creo que cae por un túnel espacio-tiempo, viene la sorpresa, Crisis. Crisis, desea aventando crisis. descubres que todo esto, todo este mundo del ego está en la imaginación de un niño. Ajá. Y entonces ya todo tiene sentido, o sea, todo lo que sucedía en el mundo del ego, ya lo ves, ves que tenía esta perspectiva de niño y dices, tiene, ya todo tiene razón, ¿no? ¡Oh! Que el villano quería, ah, exactamente, que el villano quería que todo estuviera bonito, acomodado, ordenado. Sí, así como un super tirano. Sí. Y cuando te das cuenta que es el niño que está jugando. Y luego la cara de. La sola cara de Will Ferrell. Sí. Cuando va bajando la escalera. Bueno, yo estaba muerta de risa. El villano era el papá. De la pura cara de ese güey. Sí. Y, o sea, es una cosa mágica, maravillosa. Bueno, a mí me gustó. Pues Creo que sí te gustó, Mike. Sí. Te imaginé así como Nelson, sentado hasta adelante. ¡Andy Williams! Mira, Andy Williams está tocando. Tenemos que bajar aquí. ¡Sí, sí tenemos! Y ahí todos aburridos, ¿no? ¡Andy Williams! No creí que fuera a tocar ¿qué? Pero lo hizo. Sí, de hecho, acá también vuelve a salir ese túnel. Uh-huh. Y te explica exactamente de qué se va a tratar la maldad. Pero sí, vuelve a salir. Ya. Bueno, es que la primera vez que ves Lego Batman dices, ah, pero ya. No es que no se arruine la sorpresa, pero sí me imagino que. Y sí me imaginaba que por ahí va, que es la hermana. Porque al final lo dice, ¿no? Ajá. Pero la animación sí es stop motion. Me quedé con esa duda. No, es computadora. Pero lo hicieron que pareciera stop motion. O realmente... Ajá. O eran partes y partes. Un híbrido. Estoy moviendo, ¿no? Sí, ahí moviendo uno por uno, ¿no? No sé. No, pero es animación de computadora, ¿no? Haciendo la finta de que es stop motion. Exactamente. Sí. No manches. ¡Ah, es Andy Williams! No creía que iba a cantar Moonriver por segunda vez, pero lo hizo. Y de repente, ¡pum! Sí, así estaba yo con Lego Batman. Digo, con Lego. Con Lego. Con Lego. Que de hecho mencionan, ¿no? En Lego 2, que dicen, ¿y dónde está Batman? Sigue en su aventura en solitario. Y es el Aquaman. Sí, de hecho Batman sigue saliendo. O sea, es parte de la historia. Uh-huh. Pero hay una parte donde sale la Liga de la Justicia. Y en eso donde sale la Liga de Justicia no sale Batman porque está en su aventura. Pero después continúa la historia de la película. Y sí, vuelve a salir Batman y Batman es parte de toda la trama. Uh-huh. Ah, pues ¿qué creen? Que sí es un híbrido, dice. Ah, sí. El Lego Movie es un filme híbrido. CGI con Real Lego. Con elementos reales de Lego. Hechos en stop motion. Foto estilo. Y un poco de live action. Chris Miller y Phil Lord. Yeah. Oh. Vaya. Entonces sí, le agregaré a la lista de películas. Porque esta semana también estuve viendo la de... William Dafoe. La de Van Gogh. Ajá. Que está nominado como mejor actor. Y... Sí, también. Me gustó bastante. De repente como que... Se mete mucho en el papel. Y le pasa... ¿Se cortó la oreja? Es un actor del método. No sé. Es, bueno, no es spoiler porque todos sabemos la historia. Sí, o sea. Pero este. No se ve el acto, o sea, ya se ve cuando la, se la cortó. Ah. Y este. Pero sí, sí, yo definitivamente voy por Willem Dafoe como mejor actor. Este, la película sí. ¿Mejor tiene que Rami Malek? Sí, sí, definitivamente. Sí, sí, o mejor que, bueno, no, este, Black Panther no está como mejor actor, pero. Ay, no, ya, hubiera sido el colmo que T'Challa hubiera quedado como mejor actor, ¿o qué? Toda la película de Black Panther como mejor actor. ¿Qué actor soy? ¿Star Wars? No, Star Wars no es un personaje. No es que yo vea Big Bang Theory, pero sí hubo un tiempo en el que la veía. Todos, todos. Fui engañado por... Sí. Yo caí engañado por ese chiste de Kandor. Fui secuestrado, luego ya. Dos temporadas. Sí, yo creo. Luego se fue al hoyo. Duré un poco más, creo que hasta la cuarta temporada. Ya dije, no, hasta aquí. Estos no son ñoños de verdad. Estos no son ñoños de verdad. No, no, que salgan jugando este, en una computadora. ¿Quién quiere ver ñoños de verdad? Ay, ¿quién quiere escuchar? Por favor. Por Dios, no. De Highway, ah. No. O sea, por favor. No, no, no. No saben de lo que hablan. Sí, no, no. Apenas este sábado. Sí, fue el sábado. Uh-huh. Estaban en un torneo donde juego. En un torneo de Hero Clicks. Oh, ¿de Dios mío? Todavía juegan. Claro, está así como hot el Heroclix. No, no, no. Cada especímen, wow, qué cosa. Sí, sí, sí, de verdad. ¿Motor qué? ¿Motor no, ¿cómo, qué? No, ¿cómo era? ¿Torneo de qué? Heroclix. Ah, de yeah. Heroclix. Ya, yeah, bueno, sí. Yo lo pronuncio siempre mal, le digo Heroclix. Heroclix. Ah, sí, ya. El Jeff Albertson de los Simpsons se queda corto, ¿eh? De verdad. Una vez leí en Wizard, estaban entrevistando al productor de los Simpsons. Wizard. No, y es que él siempre dijo, sí, Wizard, que el nombre que tenía para el hombre de las historietas siempre fue el de Luis Lane. Luis. O sea, siempre fue ese nombre que tuvo en mente para él. Pero obviamente pues no sucedió. O sea, Luis en inglés, Lois. Uh-huh. Luis Lane. Ese era el nombre que se tenía planeado para el hombre de las historietas. Pero no, quedó el otro. Jeff Albertson. Claro, ni cuenta. Idénticos. Bermuda. Peinado de quesillo. Discusiones acaloradas. ¿Cuál es el peinado de quesillo? Ya no tiene que... cabello. Pero sí. Se peina lo de un lado hacia arriba. Ah, ya. O sea, eso. Pequeños pelos. Que tienen. Eso, sí, eso. Sí, sí, sí. Y como que eso de... Mira, Google lo reconoce. Sí, dale así, peinado de quesillo, tal cual. Sí, es no. Que quesillo acá no... El término quesillo no existe. Solo queso. ¿Y el queso de hebra cómo le llaman? El queso... Mira. Queso asadero. ¿El de hebra? Ajá, que es este similar al queso Oaxaca. Sí, como Oaxaca. Sí. Acá es que, ah, acá es que asadero. ¿Y la Krusty Burger con queso, cómo la llaman? Este, cuarto de libra con queso. Cuarto de libra con queso. Oh, qué extraño. Oh. ¿Y el cuarto de libra? El cuarto. Ya arruinaste la fantasía, ya, gracias. Bart, tu papá arruinó la fantasía, gracias. Oye, pero entonces, ¿Heroclix sigue siendo algo? Claro. Hay torneos, expansiones. ¿Y cómo te fue? Personajes novedosos. No. Yo no. Como no he comprado mis figuras. Ajá. Pero. Ajá. No, no he entrado a los torneos. No inventes. Voy a empezar a comprar figuras y luego. Prefiero empezar a invertir en Warhammer. En Magic. Sí. Pero estos no son las mismas figuras que venden en. Es que otra vez fui a Walmart y en la juguetería, sí tengo 30 y voy a la juguetería todavía, todos. Venden unas figuritas pequeñas, como de metal. Ah, sí, pero no. No. Ah, ya. Que también las venden en Mix Up. Las he visto ahí. Ajá, no. Ah, ya. No, estas son unas figuritas con los personajes de Marvel. Uh-huh. También hay de DC. Uh-huh. Que de hecho hay uno bien chido. Que dije, ay. Hasta pues, como que se me antojaron comprarlas. Pues estoy viendo unas de así DC. Con el Witch Boy. Porque hay unas aquí que estoy viendo de DC, pero de Kingdom Come. Y sale el Batman con la armadura. Y salen los robots que hizo Batman. Sí, también. Es que salen de varias, ¿cómo le podrías decir? Pues, pero esos cómics, ¿cómo les llamarías? Y aquí en la foto sale un hombre, como el hombre de las historietas, jugando Heroclix. Ah, mira. Ah, claro. Por ejemplo, salía Clarion y otra figurita era el gato. Estaba bien chido. Pero, por ejemplo, las de Marvel tiene diferentes. Pon tu Ant-Man. Tiene el colosal, el grande, Ant-Man normal, el Ant-Man así que no se ve, que nada más es la pura base. Sí. Yo no sé qué robo es ese. Sí. El robo más grande de la historia. Mayor después que la historia sin fin. Sí. Su mayor fraude después de la historia sin fin. Y ya se cuenta que las. Pues se llama clics. Heroclix. Porque las bases moviendo. Hacen clic. Dependiendo si recibes daño. Sí. Vas moviendo tus stats. Las traen en la base. Entonces, conforme vas recibiendo daño, pues también va disminuyendo tu estamina, tu velocidad. Ya. Yeah. Ah, ya. Y también sí, ya te mueves en un mapa. Sí. Como si estuvieras jugando, no sé, cualquier ya juego vi, de, las bases de miniaturas, pues. Y ya vi la base de Ant-Man, no tiene nada. Yo también. Sí, pero por ejemplo, el colosal es así un Ant-Man gigante. Uh-huh. A comparación de las otras figuritas. Y pues salen. ¿En el qué? Ah, no, que ese colosal imagino que es del tamaño de ¿cómo se llama? Galactus, sí, como el que ¿no? Salió. O sea, en el juego. No tan colosal. Pues más bien como el que salió en la película, ya ves que pues hasta sale del mar, ¿no? Uh-huh. Es sí. Tipo Kaiju. Tamaño Kaiju. Sí, no, pero es que ya ves que en la de Heroclix está... la figura de Thanos que es una cosota enorme. Y digo que como lo describes, me imagino que es del tamaño de. Es un tamaño similar. Es que no he visto de qué tamaño tenga el de Thanos. Pero no, sí, o sea, son... Sí, son varios cuadros los que ocupa. Y ya, ¿qué? Ya se me fue, ¿qué iba a decir? ¿Están viendo que estoy como su presidente? Se te va, que hablo tipo AMLO. Ah, no, pero como dices, Mike, así hay de personajes, aunque sea el mismo. Por ejemplo, hay varios tipos de Thor, ¿no? Thor con cabeza de puerco. Oye, y en estos de varios Marvel, Iron Man. Entonces, de cada Pero ¿cuánto cuestan cada figura? ¿Son por pues paquete? Los venden por paquete. Me parece que cuesta como $100 un paquete. Trae 5 figuras. ¿En serio? 5. Sí, están más caras. ¿O 4? 5 o 4. Ya. Yeah. Pero sí, la verdad sí se antojan. O sea, las figuras están... No están muy bonitas, la verdad no están muy bien hechas, pero pues ahí dan ahí como que se ven chistosonas. ¿No les venden pirata como los Legos pirata? No, a ver, sí, dice no aquí en Amazon que el booster de Heroclix está en $9. Que no está tan mal, eso son para 5 figuritas. Está bien. Sí, pues te digo como $100. Que $9, ya cuánto es $200, ¿no? 180, sí. Aproximadamente. Yeah. Sí, creo que depende también qué tan qué tan raro sea la expansión. Por ejemplo, estoy viendo aquí que trae varios supermanes. ¿Al reino de los supermanes? Dice, batalla por Smallville. Trae a Bizarro. Ah, trae a Supergirl. Oh. Metalo. Yeah. Entonces fuiste nada más de observadora. Sí, por el momento. Yeah. Y es que como unos complementan a otros también. Pues ya armas complementa a Linterna Verde. Yeah. No, porque son puros héroes. Parallax. Malo, muy malo. No, pero por ejemplo, creo que tienen ventaja los X-Men cuando está el profesor Javier y así. Yeah. Ese tipo de cositas. Sí, pues tenía eso de que... Sí, puedes hacer el complemento. Que tenía ese detalle, no, que es su formación, había unos que le daba, uno que le daba defensa a los demás y tenían cierta característica habilitada y así. Exacto. Sí. O sea, sí interactúan las figuritas, por así decirlo. Sí, no era nomás de sus tener poderes. Tu montón de monitos, sino tener ciertos monitos de tu lado. Exacto, porque uno, era como Magic. O sea, ¿te acuerdas que unos unas cartas te daban más poder si eran, por ejemplo, artefactos, ¿no? Por tantos artefactos, haces más daño o algo así. Igual acá. De hecho, es muy parecido. Hasta ahí está aquí todo. Es muy parecido a Magic. Ajá. Y ahí estaba el negocio en hacer ese tipo de cosas. El negocio está en no perder tus tarjetas. Sí. Ay, sí, sí me dolió. Y yo poniendo el dedo en la llaga. Menos 5 de carisma. Retorciendo el dedo. El dedo. Sí. Ah, qué barbaridad. Bueno, pero ahí sí. Mucho es Jeff Albertson. De todas formas y colores. Sí, sí, sí. Hay de ñoños a ñoños. Sí. Sí, te digo, aquí Que aquí, a ver, dame un segundo. Se nos fue, lo perdimos. Sí. Por no, aquí estoy. Se desmayó del dolor. Ahorita que estaban mencionando lo de estos niños que no se bañaban y demás, aquí en Monterrey está un lugar que se llama la Plaza Garibaldi, que una gran porción de esa gente se junta ahí. Y una vez mandé a mi esposa con una amiga de ella a buscar una gorra de Deep que andaban buscando. Uh-huh. Y dije, no, pues yo creo que la consigues allá. Él dije, no, pues nomás no te vayas a espantar. Y no, pues fue y todo. Y me dijo, no, se ve padre aquí el lugar. A ver si luego venimos, que estoy, que el otro me estaba diciendo por WhatsApp. Y yo, uh-huh. Caray, pues bueno, está bien. Ahora. Y a los 15 minutos me manda un mensaje de voz de que, ya vi que me estabas diciendo, sí, no quiero venir otra vez. Y pensé que te estaba en WhatsApp el mensaje, pero no, ya se borraron un mensaje de voz. Y huele muy raro. Pero sí, sí, pues claro. Señor Simpson, ahí adentro huele muy raro. Me acuerdo que me dijo, o sea, el highlight fue de que ¡y vi un brony! ¡Vi un brony! Toda espantada. El maravilloso mundo de los ñoños. El maravilloso mundo de los bronies. Sí. Sí, que vale verlo así detrás de un de un muro de cristal. Mejor. Ay, yo estoy en la delgada línea entre Brony. Y Otaku. No, yo estoy muy, muy alejado de esto. Ya estoy muy cómodo acá, muy a gusto. ¿En Monterrey? ¿O de qué? No, metiéndome en esos lados. Ah, ya. Sí, no, es que sí, como que luego sí saca de onda. Ajá. Lo normal. Ay, me perdí un momento porque desde que empezamos a grabar no encontraba mi teléfono, yo preocupado. Ya lo encontré. ¿Y estás grabando, verdad? No. Estaba grabando desde que empezamos. Estoy usando la tablet cuando grabamos, pero cuando llegué el teléfono lo dejé por ahí. Y yo estaba, mientras hablábamos, yo estaba buscando teléfono en la computadora, buscando teléfono. Y me decía que estaba en la casa, pero yo no. Yo lo que necesito es... Oye, Mike. Ajá. Ah, no, sí. Sí, parece que está grabando la llamada. Sí. Es que volteé a ver el teléfono y no vi el mensajito de que estaba grabando. Y yo dije, ay, no, otra vez no. ¡Uy! Sí, está. Y no me asustes. Pero sí, estaban hablando ustedes y yo, pero lo voy a buscar rápidamente. Y regresaba y no lo encontraba. Yeah. Pero sí, ahora siguen hablando de sus maravillosas historias. Eróticas, no es cierto. Porque me perdí todo. No, es broma. ¿Superman? Sí. Ah, creo que sí. A ver. Sí, aquí me aparece nada más. Dos. Tú y yo. Núcala. Bueno, se nos fue. A ver. Ah, qué cosas. A ver. Pero si yo... No le entro todavía a eso del rol. Whoops. Ya está. Entre los muertos. Lo bueno es que prendió rápido. Ah. Es lo que le decía a Yair, que desde que empezamos a grabar yo no encontraba mi teléfono. Y había momentos en los que me iba de la plática a buscarlo. Uh-huh. No lo encontraba. Ya le puse. Con razón ya se te veía ofuscado. Y ya le puse reproducir sonido y ya lo encontré yo. Ay, qué bueno. Ay, qué susto. Ese microinfarto. Sí, no es cosa menor. Sí. Ahorita que hablabas de eso de jugar rol, uh-huh. Creo alguna vez haber leído que en el Neverwinter Dale te dejaba masterear una partida. Cada jugador hacía su personaje y podía jugar la partida dentro del juego de Neverwinter. Deberíamos hacer ese episodio de qué era, de Warhammer. ¿De Warhammer? ¿O de Warhammer? ¿O de qué habíamos hablado la otra vez? ¿Dungeons and Dragons? Que Susan tenía un amigo o un conocido. Ah, sí, ese era de Warhammer. Pero ahora ya que empezamos a jugar Warhammer. ¡Ah! Yo con la seguridad. Sí. Se va a armar la machaca. Hijos. Pues cuando quieran podemos hablar de juegos de rol. Sí. De ese maravilloso mundo que no conozco. Del maravilloso mundo tanto. De los juegos de rol. Oh, sí. De todos es el más barato. Warhammer. No, de rol. Ah, ya. Sí, la verdad, sí. De pluma y papel. Es el más barato, pero es el más difícil de ponerse de acuerdo y así. Yeah. También. O sea, encontrar los jugadores que tengan el tiempo. Que sean constantes, como hacer un podcast. Que se reúnan los miércoles. Exacto. Media, que dejen de leer Mujercitas. A los huérfanos. No, tú sigue con tus loables acciones. Loable labor. Miguel. Cuando se dieron cuenta, ya no eran niñas, eran mujercitas. Mujercitas. Por alguna historia reformó uno que está aquí los miércoles. Oye, sí es cierto, los miércoles. Aparte. Pero hay algo que nos observa. Hay formas inteligentes que no podemos percibir. Estamos solos en el universo. Imposible. Piensen en las imposible. Maravillas. Los sacerdotes vudú en Haití. Los numerólogos tibetanos. Los misterios sin resolver de... Misterios sin resolver. La verdad, está muy cerca. Uy, los federales, muchachos. Sí, pero sí, cuando quieran. Hacemos un podcast dedicado a los juegos de rol. Dice que se puede jugar por Discord. ¿Sería intentar Discord? O sea, sería en línea. No sé qué es. ¿Es una aplicación o qué? Sí, es una aplicación de chat de audio. Uh-huh. Y que sí lo utilizan mucho para jugar para jugar rol. Y sí he visto en varios páginas de Facebook de que se juntan a jugar Dungeons y Vampire en línea por Discord. Sí, a mí me invitaron a un grupo. Uh-huh. Oh, sí. Sí, pero hijos, son roleros. No es lo mismo. No, bueno, no lo he jugado en línea, pero no creo que sea así como. Igual de emocionante. No, pues es que si no. La página se llama Pizza y papitas y coca, no es lo mismo. Pues es que es burlarte de la gente en su cara también. No sé, es como. Sí, sí, sí. La intención. Y hacer enojar al máster. Al máster, todo eso. O que sí, el máster te haga la vida de cuadros. Y luego que te digan que The Last Jedi es lo mejor que hay. No, no, sí, sí. Alguien me puso un tweet así. Ay. No, no es lo mejor. Arruinó la franquicia, pero bueno, ya. Qué cosas. No, pero sí. Y no es lo mismo si no hay pizza y coca y papitas en medio de la mesa. Cafecito. Chicharrón de la Ramos. Ah, no, que en Monterrey no hacen las. Es en Chihuahua. En Nuevo León no hacen. Nomás en Chihuahua. Chihuahua. Qué suave. Bueno, pues ahora que Mike nos invite al bautizo. De su bebé nueva. Era, ya vamos al norte. ¿Era el Mike o Yair? Creo que era Yair. Creo que está confundida. No. Ah, sí, perdón. El Yair. Sí, no, mejor voltemos a ver a Mike. Es el que falta de estrenarse. Volten a ver al hombre más feliz del mundo. Creo que se refiere a él, pero gracias por voltear. Es Lenny. No, ahora que Yair ya nos invite al bautizo. Pero no. Sí, el oráculo dijo. El oráculo lo dijo. No, va a haber ningún bautizo. Felicidades por tu nuevo trabajo, Homero. Esto parece una despedida de soltero. No, quiero una despedida de solteras, pero la ropa es como para. ¿Qué? ¡No! Bueno. Ah, sí. No va a haber ningún bautismo. ¡Ay! ¡Qué agua fiestas! ¡Ah, no! Pues ya pasé por uno. ¿Vosotros? No, suficiente. Suficiente. Se le quiebra la voz. Sí. Pero sí. También, pues. Y sí, ya ahora sí, definitivamente Ben Affleck ya dejó de ser Batman, ya lo dijo. Qué cosas. Ya, pero quién sabe qué va a pasar con eso. Va a ser el vampiro brilloso. No. Sí, va a ser el Drácula. No tiene la cara, no tiene el porte. No. El porte. El mejor argumento ha sido de que Hitler tampoco. Y mira lo que hizo con el Guasón. Bueno. Dicen que es actor de método. ¿Quién? Robert Pattinson. Ahí está. Cuando grabó, que no debe haber salido del estudio así. Sí. ¿Qué crees? Que sí leí el de las furias. Dije, a ver qué tal. ¿Y qué tal? Sí, está chido. No es una cosa maravillosa. ¿Qué? No es lo más maravilloso. Está chido tu cómic. Sí, está chidito. No sé, el dibujo se me hizo muy clásico. No, pero era clásico cuando eran los flashbacks. A lo mejor, ajá. Cuando veías que... En otros números ya se va a ir así como... No sé. Sí. Sí, es cierto. Ah. Tienes razón. Sí, y ya cuando era pues, la época actual, ya el dibujo estaba mejor. Lo que no sé es que si la chava dibujó los dos estilos o fue otro dibujante, pero sí, o sea... Pues no dice trataba... que haya otro dibujante. Ah, sí. No lo he revisado. No, según yo vi y nada más era la chica esta. Y este... ¿Fue ella la que te dio like? Sí, sí. Sí. Sí. Y yo con mis ilusiones y tú lo arruinas. Y pues a mí me sigue. No sé, ¿qué? Alguien. Pues alguien. Alguien, sí. Ah. Sí, pero me sigue. Y yo. Pero sí. Este. O sea, sí, la sí forma. Me gustó. Sí. Sí, me gustó. ¿Y cómo va Darkseid y le dice, ah, tengo hambre de algo que no me quita? Sí, mendigo. La... tengo hambre de algo que no quita la comida. Y ella, ¡ay, señor Darkseid! No lo entiendo. ¿Cómo crees? Y el de Sad, chinga y jode. Bueno, pero, pues, ay, se supone que es el infierno. Sí. No, me encanta cuando despierta. Encarnado. Despierta a la mañana siguiente. Hasta está leve. Sí. No, pero cuando la abuela despierta al día siguiente, Darkseid, y no está en la cama. Y así dice, llegas tarde. Llegas tarde. Y dice, ay, no me había informado. Es que me estaba bañando con mi jabón chiquito. Ay, trato especial por ser mujer. Uh-huh. Ah, no. Ya, me gusta mucho. Lo que sí quiero saber es... No, el que la ponen a entrenar a esta... Aurelia. Aureli. A la líder. Aureli. A la líder. Sí. Y el otro así... sirviéndose con la cuchara grande. No, pero sí va por ahí, por... Por el lado feminista y bueno... El discurso. El discurso y cómo sufren las mujeres en Apocalipsis. Sí, deberían de hacer la contraparte de cómo debe de ser. Sí. ¿Cómo? Seguramente en este Nueva Génesis es diferente. Ah, sí. No. Que, oye, había leído que Becca también es una... Puede ser una Sinestro Corp. Yo no sabía eso. Porque Becca tiene el superpoder de enamorar a los hombres. Ah, ¿sería como del espectro morado? No, un siniestro corpo. Porque al enamorarlos, puedes tener el miedo de perderla. Ah, sí, de siniestro. Entonces, de la amarilla, ¿no? Entonces ella puede inspirar un gran miedo. Y dije, ay, esto no me lo sabe. Pues es que... Los anillos morados, eso es lo que hacen, te enamoran. Sí. ¿Ah? No. Esta Sapphire. ¿Esta Sapphire? ¿Cómo se llama? Sí. Star Sapphire, ¿no? Uh-huh. Pues es lo que hace, sí. Es una fan fatal completa. Sí. Ah. Pero sí, yo creo que... No, me quedo con Becca, gracias. Pues no ves que hasta... O sea, Batman se había enamorado de ella. Y ya... Cuando la fue a dejar a Nueva Génesis... Orión se le quedaba viendo a Batman así, con recelo. Así de te estoy ella, viendo. Ah, oh, sí. Pero sí, ese tal cómic. Se supone que también van a ser una película, ¿no? De Nueva Génesis, de los nuevos dioses. Nuevos dioses. Ah, sí. Que va a ser la directora que hizo esta película de Una aventura en el tiempo. Una de Disney. A Sprinkle in Time. Ah, esa no la vi. La directora va a dirigir esa película. Dicen que la película es muy mala. Que el libro es muy bueno, pero la película es mala. Ah, es un libro. Pues es que pasó sin pena ni gloria, la verdad. Le quisieron hacer mucho hype, pero no. No funcionó. Ah, no. Se me hizo como la del catalejo dorado. ¿La brújula dorada? ¿Es brújula o catalejo? La de luz popular, ¿no? Sí, sí, esa también es una serie de libros. ¿Cómo se llama? Ajá. La de la sombra. De Golden Compass, ¿no? Ajá, sí, la de Golden Compass. Pero muy la serie libros. Se llama. Ay, ¿cómo se llama? Las. Sí, porque es como Canción de Hielo y Fuego y cada libro tiene su nombre. Ah, a ver. The Golden Compass es el primero. Aquí es Dark Materials. Ah, sí, la que les permitía viajar. La materia oscura, sí, sí. Les permitía viajar a otros universos. Ay, yo no me leí dos. Medio flojera. Pero son muy buenos. Hablan de ateísmo. Sí, están buenos. A diferencia que tienen ahí su animal compañero. Como un Pokémon. Ah. Sí. Bueno, no, porque si matan a uno, se muere el otro, ¿no? Pues Spectro, ¿no? Su Daemon. Daemon. Su Demon, ajá. A diferencia Narnia, que te hablaba de un dios y que había que adorarlo. El compás dorado te hablaba sobre la película. Narnia. Sí, pero por ejemplo, no maldicieron la película y hasta ahí se quedaron. Dicen por ahí las también como que no pegó, que fue la iglesia la que provocó que no hicieran otra. La conspiración. Pónganse sus gorritos de aluminio. Sí, por favor. Pero no, sí. Yo creo que faltó presupuesto. Puede ser. Salía Christopher. Salía Daniel Craig, salía Nicole Kidman. Sí. Ah, era un cast ganador. Y ella, la niña. Entonces, la niña. Esa de Wrinkle in Time, yo creo que se va a quedar también en una película, ¿no? Pues también la última con George Clooney, que fue live action, Tomorrowland, también pasó. Tomorrowland. Es curioso que esas películas pasen sin pena ni gloria y los remakes live action sean un éxito, como La Bella y la Bestia, Dumbo, que ya se ve que también, y Aladdin. Uh-huh. O sea, es curioso cómo esos sí son un éxito, si solamente son remakes. La Bella y la Bestia es una copia calcada de la película. ¿No la vieron? Sí. No. Era una. Sí. Bueno, si viste la original, es lo mismo. Salvo algunos cambios, pero sí era casi lo mismo. Mira, los 10 episodios, los mejores 10 episodios de Cowboy Bebop. No, esa tiene 24 episodios perfectos, entonces no puede uno mejor que otro. Número 10, Ganymede Elegy. Sí, o sea, Mike, don't go there. Pero está en Dan of the Geek. Sí, no, don't go there. Uno que trata aquí de... Speak Like a Child, número 18. Entonces, ¿y va a ser esa directora? Va a ser la directora de Nueva Génesis. Bueno, los nuevos dioses. Eso sí no me la sabía. Yo creo que nada más habían dicho y que... Pero con que digan, ya Kirby... No había nada. Con que digan. Jack Kirby. Sí, sí, sí. Dice. Vamos a ver. Sí, quiero buscar las películas que van a sacar. Hace poco sacaron la de. ¿Cómo se llama? Aquaman. Perfecta, sí, maravillosa. No, hombre, esta que hizo este. Ah, el que hizo las del Señor de los Anillos. No, hombre, dice. ¿A Peter Jackson? Ajá, que sacó unas películas de. ¿El Hobbit? Sí, es que se peleaban. Ah, la de Máquinas Mortales. Máquinas Mortales. Esa mera. Y que también, o sea, desapercibida totalmente. Sí, la fui a ver. Pues la verdad es que la historia está medio chafilla. Sí. O sea, visualmente me gustó mucho. El sobre todo por muy bueno. Sobre todo por las Máquinas Mortales. Sí. Pero los personajes realmente no. No dan mucho de sí. O sea, visualmente está padre. Sí. Sí. Pero hasta ahí. Pues sí, a mí lo que me gustó fue el soundtrack también. Pero es que de repente también había escenas o frases que decías, ay. Hay una parte. Por sí misma vale nada más. Por los monos. Sí. Por Hugo Weaving. O sea, me cae bien el sector. No, pero las navecitas y eso está chido. Sí. ¿Qué? Ah, el golem que sale ahí. Ah, el malo, ¿no? El que va persiguiendo a la chica. Sí. Ese está chido. Sí, es que sí, o sea, pues sí, los monos. Pero explicaron el origen, ¿no? ¿Verdad? O sea, hasta eso ni me acuerdo, o sea, de tan buena que estaba. Ajá. O sea, o no lo explican. La verdad es un poco bastante olvidable. Y luego había partes, por ejemplo, destruyen toda la prisión nada más para sacarlo. No. Así está visualmente, pero... ¿Estás hablando de Last Jedi? No, estoy hablando de Batman vs Superman. Visualmente andale. Maravillosa, pero como producto cinematográfico es horrible. No, y Last Jedi, no. Bueno, pero... Al menos, ¿no? Sí. Tiene acá personajes. Sí. Bueno, es que yo sí los soy bien barco. Era como me decía que cómo era posible que hubiera podido ir a ver la de Alien contra Depredador al cine. Y yo, más bien tú, ¿cómo no vas a ir a ver Alien contra Depredador? De hecho, yo nomás vi la 2, la 1 se me pasó. ¿Cómo? O sea, nada más para ir a ver los monitos. Pues obviamente tío, yo vi la historia. ¿Qué historia va a tener? Alguien contra Depredador. No importaba, eran trancazos. Exacto. Sí, te digo, yo nada más vi la 2, la 1 se me pasó. Pues es como Prometeo. O como Jason contra Freddy, también. O como como Jason en el espacio. Ajá, ¿qué va a ser? Sí. Ah, es Jason en una nave espacial. Exacto, en el espacio. ¿Qué más quieres? Su mejor amigo es un pastel parlanchín. Y Osmodiac, un extraterrestre que solo él puede ver. Igual con los Transformers. Nah, ya. Que esta última se me pasó, la de Bumblebee, pero las he visto todas. Ay, no. ¿En serio? De verdad. No. Nada más para ir a ver los monos. Hay un límite. O sea, sí. No. Pero... Yo nada más vi la 1 y la 3. ¿La 3 es donde están en Japón? ¿O en China? La 3 es donde el malo es un contador público. De la barba. Ah. Que el que vende la humanidad es un contador público, es de lo que me acuerdo. Es donde salía esta chica. Y donde jugué. Los papás se la pasan en drogas. A esos papás. Deberían de ser un spin-off de ellos. No, la verdad ya no me acuerdo cuál era cuál. En la segunda todavía sale el de la primera, ¿no? Sí. El protagonista. Shia LaBeouf, sale en la 3 también. También. El lado oscuro de la luna. Ah, ya, el lado oscuro de la luna. No, pero es la 2, ¿no? El lado oscuro de la luna es la 3. Ah, la 2. ¿Y la 2 cuál es? Donde sale este Devastator, ¿no? Exactamente. ¿En la 2 sale la... Rosy? ¿Sale Rosy Huntington? No, esa es la 3. El lado oscuro. ¿Por qué estoy confundiendo la 2 con la 3? Porque hicieron igual de malas, no me importa. Yo no estoy diciendo que sean buenas, yo las voy a ver por los monos. La 2 es donde salen las bolas de Devastator. Sí. Donde están en el Sahara. En el desierto. En el desierto, sí. Sí, exactamente. Sí. Y salen estos robots, los sidekicks o qué, los robots. ¿Robots? En la 2 es donde sale Soundwave y salen los chocetitos, ¿no? Sí. El Comic Relief, nada más que no me acuerdo, son los robots, dos robots que son como pareja. O sea. Ay, donde salen los dinosaurios. Los Transformers dinosaurios. Esa es la 4. La era de la extinción. Donde al fin Optimus con su espada y todo. Donde al fin dije, los Dinobots. Sí, no. Estaban chidos. Pues sí. La primera sí me gustó mucho. Bueno, es que la primera es la primera. Es como en todas las películas. La primera es la mejor. La primera... Pero en esta última, que dicen que es como un reboot, un soft reboot. E incluso sale Optimus, pero con el aspecto de los 80. Pues es que toda se supone que está ambientada en los 80, ¿no? Por eso la quería ver también. ¿La de Bumblebee? Uh-huh. ¿Oh, sí? Sí. Oh. Has llamado mi atención ahora. Pero ya se me pasa. Ok. Oye, sí es cierto. Está a mitad del 87. Oh. Sí. Y sale John Cena. Qué sorpresa. Igual las de Star Wars siempre las voy a ver también. O sea. No, ya dijiste que. Solo por ver muñequitos. Solo por ver naves espaciales. Pues sí, claro. Crédito parcial. Crédito parcial. Vale por sí mismo eso. Bueno, para mí. Bueno, pues como la última de Terminator, que la vi nada más porque quería ver a Arnold Schwarzenegger ahí enfrentándose. Sí, yo también la vi. He visto todas las de Terminator también. A mí me gustaron. Todas excepto la 3. Tan buenas. Ay, cuando se pone sus lentes de estrellita. Sí. Y me gustó mucho donde sale Christian Bale, o sea... Le dieron como que un enfoque diferente. Sí. Porque te mostraban unas tomas la guerra muy buenas. Sí. Y era de cuando acababa de salir de Batman y entonces lo oías hablar y hablaba con ese tono muy bajo de voz. Así que no se le quitaba. Sí, como que no se le quitaba. El Mike es fan de Christian Bale. También soy fan de Michael Keaton, pero es fangirl. Ya. Sí. Eres fangirl. De todos excepto de Ben Affleck, pero bueno. Y sí, me gustó. Aunque tenía también sus agujeros de guión, como de ese Terminator. Ay, por favor. O sea, tenían un Terminator mejor y mandan al T-1000 No. Sí, está muy pasado de moda. Que bueno, se supone que la nueva también querían hacer una crisis, ¿no? Intentaron hacer una crisis, pero sí salió muy extraño. Es que te, o sea, desde la 1 te están diciendo que este John Connor es el líder, casi el Mesías, y está el Salvador, y en esta última te dicen que es el malo. Pues ya. ¿Quién lo hizo malo, Doctor Who? Pues no. Sí, o sea... No, Doctor Who no lo hizo malo. ¿Cómo se llama el actor? Este. Nota mental, ver Doctor Who. Ver Doctor Who. Sí. ¿David Tennant? David, no. No, es el anterior a David, a este Capaldi. Este, Matt Smith. Matt Smith, el actor que sale en Terminator Genesis. Y que vuelve malo a este John Connor. ¿Le lavó el cerebro? Sí, sí, ¿no? Lo convirtió en un cyborg o algo así. Ah, era mitad cyborg. Ay, ya no me acuerdo. Me acuerdo que Sarah Connor era la Khaleesi. Sí. Bueno, ¿y cuándo va a salir Juego de Tronos? Ya lleva tiempo. Pues ya, este año. Tiene que salir en mayo o algo así. Mayo, junio. Ya, por favor. Que alguien termine con mi dolor. Quiero irme en paz al cielo. Ay, sí. Por favor, ya. Quiero saber qué pasa. Porque ya el año pasado no hubo, ¿no? No, desgraciado. Así, tienen que volar. Me voy a poner una gorra y si no vuela así. No, no espero menos. Así, ay, hay un problema con el aire acondicionado. Sí. No, sí. 19 de mayo del 2019. Ya ni me acuerdo en qué quedó. Ya no me acuerdo de nada. Ya, yo tampoco. Lo último. Pues lo último es que se reencuentran todos los Stark. Peter Dinklage es asesor de Khaleesi. Y Jon Snow se conoce, ¿no? Con esta Daenerys. Ah, sí que sí va a dar a la tía. ¡Se la dio! Sí. Ay, Jon Snow, no sabes nada. Sí. Se la dio. Chicheto, en el barco. Sí estaban en un barco, ¿no? No, ¿qué iban? ¿Qué iban a ir a King's Landing? ¿O a dónde iban a ir? No me acuerdo. O sea, estoy... Pues es que lo rescató ahí del mero hielo. Que sí. Es donde matan a su dragón. Uh-huh. Y ya de ahí se suben a un barco. Y creo que iban a ir a... iban a ir a Pike. Ay, Dios mío, no, ya. No me acuerdo a dónde iba a ir ese barco. No, yo tampoco. Ya, yo solamente espero que la Quinilla podamos morir en paz. Pero bueno, ya son... las 12. Ok. Así que por hoy hemos terminado. Sí. Vean Alita. Estoy dormido. Sí. Vean Alita. Está quedando dormido y ahí. Sí. Jueguen sí. Rocklix. Vean The Highwayman. No lo vean. Es horrible. Era los 80. Vean Titans. Titans. Y yo voy a ver ese capítulo desde un patrón. Maravilloso. Sí. Ok, ha sido el Tecnódromo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Llevamos 44 seguidores. Ya eso es. Ya eso dice algo. 60 y tantos en Facebook. Sí. Oh my God. Y recuerden, estamos en Twitter como Tecnomike, Zombie Chocolate y SC. Así que ha sido el Tecnódromo. Gracias, nos vemos la otra semana. Ajá. Y bueno. Ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Sí. ¿Algo más que agregar? No me he dormido. Ah, sí, ya. No, realmente no, no. Esta vez ya dije lo de las redes sociales, ya no puedo decir más. Bueno. Y ya solamente esperar que queden editados los podcasts para que suban. Sí. Sí. Como que se van acumulando. Nada más es uno, nada más es uno. Y mañana. Nada que suben. Es como esa tarea que nos hice el viernes en la noche. Y si el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, el domingo. Y fíjate que ya tengo la plantilla, ¿eh? O sea, ya nada más es de poner el audio. ¿Ah? Y ya. Ya, o sea, ya tengo la plantilla. O sea, no hay nada que editar, creo. Sí, nada más es el audio, pues, y ya. Pero no lo he hecho. Y ahí está. Y es el domingo en la noche, la cartulina. La cartulina. Déjame la pornografía. ¿Qué? Monografía, ¿qué? Mike. Monografía. La monografía de la Constitución. Ey, de Benito. Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García. El ídolo de Mike. Después de Christian Bale. No es cierto. Primero Benito Juárez y luego Christian Bale. Imagínate que crees que este Christian Bale se mocha las patas para hacer el biopic de Benito Juárez. Mayor credibilidad. El derecho ajeno es la paz. Y empieza a disparar a todos. Hasta la vista, baby. Y ¿cómo se llama? William Dafoe como Maximiliano de Hamburgo. Está mal, ¿eh? Ay, no. Y Elena Bonham Carter como Elena Bonham Carter. Como esta Carlota. Dale, Carlota. Sí. Ya está, ya lo armamos. Ya. O sea, el episodio pasado fue los superperros y ahora es el biopic de Benito Juárez con Christian Bale. Y pistolas. Los registros históricos de esa fecha son algo confusos. Así que lo arreglamos. Ok, nos vemos la otra semana. Y gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Bye. Chao. Bye.